Una canción de Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, en Estrellas de Medianoche, comenzando la segunda hora. Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Bueno, y hola. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Ya llevamos ocho minutos del nuevo día. Hoy es viernes 17 de noviembre del año 2023. Vamos a reseñar hechos importantes sucedidos un 17 de noviembre en la historia. En el año 9 nace Vespasiano, emperador romano, que fallecería en el año 79. 17 de noviembre de 1831, Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia. 17 de noviembre de 1869, en Egipto se inaugura el Canal del Suez, que fue el que une al Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. 17 de noviembre de 1901, en La Habana, Cuba, el ajedrecista José Raúl Capablanca, de 12 años, comienza el combate por el título de Cuba contra Juan Corso, a quien vence. 17 de noviembre, año 1925, nace Rock Hudson, actor estadounidense que moriría en 1985. En 1947, en Estados Unidos, tres físicos descubren el transistor. Transistor, elemento fundamental para la evolución de la electrónica en el siglo XX. 17 de noviembre de 1966, nace Daisy Fuentes, modelo, actriz y presentadora cubana. En 1970, en Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer mouse o ratón de computadora. 17 de noviembre, año 1982, en el estadio Pascual Guerrero de Cali se produce una estampida una vez terminado un partido de fútbol en la que fallecen 24 espectadores, 12 de ellos niños. Eso fue en 1982 en Cali, Colombia. 17 de noviembre, año 2004, en Estados Unidos, la empresa Kmart anuncia la compra de la empresa Sears por $11 mil millones. En 2006, en Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.

that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. And the Reason Is You, canción de la agrupación Hoobastank, comenzando. Bueno, ya llevamos 20 minutos del nuevo día. Estamos a viernes 17 de noviembre del año 2023. Y vamos a ver qué pasó en una fecha como esta. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm. en este. En esta. En esta. She walks to the sea where the seaweed is, where the rust in the dirt runs deep. She lives nine lives in 17. 17. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Aló, aló. Bueno, ahora sí. Hola. Hola. Bueno, en esta. En esta fecha. Hola. En esta fecha. 17. Hola, hola, hola. Diecisiete de noviembre, año 1938. Nace en Orillia, Ontario, Canadá, Gordon Lightfoot, conocido por las canciones Sundown, que fue número uno en el Hot 100 de Billboard en junio de 1974. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. The legend is on from the Chippewa on down at the big lake they call Ginchigumee. The lake it is said never gives up for dead when the skies of November turn gloomy. But the load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. and big shipping truers among the bitches when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. And later that night when the ship's bell rang, it'd be the north wind they'd been feeling. The wind in the wild made a tattletale sound and a wave broke. Every man knew as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. Supper time came, the old cook came on deck saying, fellas, it's too rough to feed ya. At 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, fellas, it's been good to know ya. The captain wired in, he had water coming in, and the big ship and crew was in peril. And later that night when the lights went out of sight, in the wreck of the Edmund Fitzgerald. Does anyone know where the love of God goes when the waves turn in minutes to hours? The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, they'd put 15 more miles behind her. They might have split up, but they might have capsized. They may have broke even to the water. And all that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. In the rooms of their ice water mansion, old Michigan's teams like a young man's dreams. The islands and bays are for sportsmen. Farther below Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered. Musty old hull in Detroit, they prayed in a maritime sailor's cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. The legend lives on from the Chippewa down up the big lake, the cold Kitchigoomee. Superior, they say, never gives up for dead when the gales of November come early. Es una canción del canadiense Gordon Lightfoot, The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Estaría de cumpleaños hoy Gordon Lightfoot. Nació el 17 de noviembre del año 1938. Nació en Orillia, Ontario, Canadá. Gordon Lightfoot, conocido por las canciones Sundown, que fue número uno en el Hot 100 de Billboard en junio de 1974. Daylight Katie, incluida en su álbum Endless Wire de 1978, y The Wreck of the Edmund Fitzgerald de 1976, la canción que escuchábamos completa. Canción que hace referencia al accidente del barco SS Edmund Fitzgerald, ocurrido el 10 de noviembre de 1975 en la zona de los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá, y en el cual murió toda su tripulación, conformada por 29 personas. Gordon Lightfoot falleció el 1 de mayo de este año 2023 a los 84 años. Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. El cantante Marty Balin y Hearts. Never meant Is everything all right?